Estamos iniciando esta noche la transmisión del programa Música, Literatura y Vida, juntamente con Marina Salvático, programa que no pudimos transmitir anoche debido a la tormenta y a los cortes de energía que tuvimos en Parabachasca. Así que vamos a hacerlo esta noche y les recordamos que el programa es, además de transmitido en directo ahora, es grabado para retransmitirlo el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Vamos a tomar contacto con Marina. ¿Estamos conectados, Marina? Sí, señora, acá estoy. Te veo felizmente tomando un hermoso mate. ¿Dulce o amargo? Dulce, dulce. Ah, pero para amarguras están las de la vida, ¿eh? No, pero el mate dulce da acidez de estómago. El mate amargo es el mate del gaucho. Bueno, pero yo no pretendo ser gaucha. Una gauchita. A mí me gusta dulce. Bueno, Marina, estamos iniciando nuestro programa de música, literatura y vida, y teníamos hoy un temita que nos convocaba de inicio del programa, que era dar una vueltita por el Colegio Nacional, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué ves en el colegio? ¿Cómo está el colegio? Está nublado hoy. ¿Cómo está hoy? Está bien, uno lo ve con esa especie de niebla que crea el recuerdo. Está bien, yo lo sigo viendo, y sobre todo lo sigo viendo tal como era, y lo quiero. Bueno, nuestro programa, que es variado, que tenemos música, tenemos literatura y tenemos vida, hoy vamos a empezar por la vida. Y esto de andar de visita por el colegio tiene su explicación, porque hemos estado recordando estos días pasados a nuestros profesores, y surgió uno cuya figura se impuso por su carácter y también por el buen amigo que resultó detrás de esa máscara de dureza, ¿verdad? Sí, sí, ya lo hemos comentado en algún momento. Es precisamente eso que vos decís, una máscara de dureza y una tremenda calidez, sí. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo? Que digas quién es. Bueno, estamos hablando de don Ademar Leonetti, que era nuestro profesor de educación física, un compañero que nos guiaba por la buena senda con firmeza, porque tenía su origen militar el hombre, pero ya a veces le salía el militar de adentro y nos tenía zumbando, pero hemos aprendido a quererlo en su rigurosidad. Yo lo padecía, digamos, en dos niveles. Lo padecía como profesor en el colegio y lo padecía como referí en los partidos de básquet, porque Leonetti también oficiaba de referí en los partidos de básquet. Pero hablo de no de los partidos de básquet del colegio, de los partidos de básquet del club. Pero a él también se le confundían los papeles y a veces en un partido del club nos retaba como si fuéramos alumnos del colegio. Así que era todo un mezclote en esa época nuestra vida. Estás con el micrófono apagado. Claro. Sí, pero estabas hablando. Yo creí que estabas hablando con los oyentes. No, solo estaba riéndome de pensar que les podía poner amonestaciones en los partidos del club. Nada más. Ah, sí, seguro. Bueno, pero para hablar de Leonetti, nuestra emisora ha tomado contacto nada más ni nada menos que con su hija, Susana Leonetti, que además de haber sido también profesora en el colegio luego, porque un poco heredó la cátedra de su padre en educación física, además de haber sido y ser una dirigente social en Capilla del Monte, es nuestra amiga. Y se prestó a que hiciéramos una primera entrevista esta semana, que de inmediato la vamos a escuchar, para luego con Marina hacer algunos comentarios. Quiero aclarar que sobre el tema de su padre, don Ademar Leonetti, vamos a desarrollar dos entrevistas con Susana. Esta, que es la primera, y una próxima que haremos posiblemente la próxima semana o la siguiente. Así que... Permitime, Chachi, ¿sí? Hay que resaltar que Susana, a su vez, fue compañera nuestra del colegio, es de nuestra compañera en nuestra camada, ¿no? Obvio, pero no era de nuestro curso, ella estaba un curso arriba de nosotros, creo. ¿Uno arriba? Sí. Bueno, entonces yo la recuerdo como compañera, está bien. No, porque no se recibió con nosotros. Ah, no, las chicas se iban a TEA. No, pero, bueno, pero creo que Susana estaba un curso adelante que nosotros, me parece. Bueno, me parece que estaba en el mismo curso con Mirta Renda, que estaba un curso arriba nuestro, creo. Bueno, ya se lo vamos a preguntar en la próxima entrevista. Ahora no podemos porque ahora va a aparecer al aire, pero está grabada. Así que vamos a escuchar la entrevista de Susana. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo y ansioso. Y vamos a hacer silencio mientras sucede la entrevista. Podés tomar mate, tomar café, fumar cigarrillos. Lo único que no podés hacer es ruido ni hablar, como yo. Nos hacemos mutis. Bueno, estamos aquí con Susana Leonetti, una vieja amiga del Colegio Nacional de nuestra época estudiantil en Capilla del Monte. Y... El aire. ¿Cómo? Desde la laica y libre. Desde la lucha laica y libre, sí. Cuando estábamos metidos en la toma del Colegio Nacional, viejas épocas. Exactamente. Che, Susana, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Fuera de mis funciones oficiales, porque sabrás que desde 2011, que nosotros perdimos las elecciones, estoy trabajando en forma independiente y sobre todo trabajando mucho con los jóvenes. Me parece muy bien. Selección. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Me parece perfecto. Y yo no sé si uno gana o pierde cuando pierde las elecciones. Mira, a mí me ha abierto otros caminos, porque yo venía postergando lo de la Brigada Jóvenes de Capilla del Monte desde hace muchísimo tiempo, porque no me daban realmente, que estaba muy complicada con otras actividades. Que me insumían muchísimo tiempo. Pero entonces ahora digo, no, vamos despacito a empezar con los chicos que son voluntarios de los 3 secundarios que hay ahora en Capilla del Monte, chicos de Interact y chicos de la Juventud Católica. Y todos voluntarios, pero están trabajando realmente de una manera excepcional. Bueno, antes de empezar entonces con la nota, porque el sentido de esta nota es sobre todo hablar de tu papá, ¿no? Porque estamos queremos reconstruir un poco los viejos profesores del colegio. Pero antes de eso, ya que tocaste lo de la Brigada de Jóvenes, una sola pregunta de interés para nuestra región acá de Parabachasca. ¿Esa Brigada de Jóvenes también actúa en el tema ambiental? No, ellos trabajan prevención de violencia en cualquiera de sus formas. O sea, en el tema social. Sí, preferentemente violencia en el noviazgo y trata de personas. ¿Y en Capilla del Monte hay algo así como brigadas juveniles para cuidar el medio ambiente, la limpieza de los balnearios y todo eso, no? Ha habido intentos, pero no hay nada consolidado en este momento, Chachi. Bueno, entonces vamos Quiere decir que a partir de esto surja, ¿me entendés?, algún grupo que tenga esa especificidad. Decime, ¿y en la parte social de la violencia de género y todo eso, qué hacen? Sí. Además de programas de acción, ¿hacen charlas, cursos? Sí, exactamente. Ellos, o sea, esta primera etapa fue sensibilizar en prevención de violencia en el noviazgo. Han elaborado los videos, le han dado formato de video a todas las ediciones que yo tenía en PowerPoint, le han puesto música. Sobre todo, tanto en violencia en el noviazgo como en trata de personas, ellos lo que trabajan es que los chicos, por ejemplo, la campaña se llama Pasa el Dato, le presten mucha atención a los indicadores, ¿me entendés?, a las señales de alarma. Y en el tema de trata de personas, hacen mucho hincapié en las 5 zonas de riesgo en las que tienen que cuidarse, porque después es tarde. Ok, muy bien. Bueno, nosotros ya vamos a hacer, porque como te vamos a pedir más de una entrevista, en una de... ¿no? En una de esas vamos a hacer una entrevista exclusivamente para hablar de ese tema, de las brigadas de jóvenes. Es un tema sumamente importante, que nosotros acá también estamos tratando de impulsar cosas. Me parece bárbaro porque responden y responden muy bien. Aparte, dice, los chicos que se comprometen, porque son voluntarios, lo hacen con una seriedad y una responsabilidad que... Y aparte uno aprende mucho de ellos. Bueno, ahora yo quiero aclararle a nuestros oyentes, los oyentes de nuestra emisora, que estamos hablando con Susana Leonetti, ex profesora, ex estudiante, amiga de toda la vida del Colegio Nacional Capilla del Monte, y sobre todo la estamos hablando hoy, no por ella, que ya vamos a tener muchas entrevistas porque Susana ha hecho muchísimas cosas en su vida, pero hoy la hemos llamado y estamos haciendo esta entrevista porque queremos hablar de su papá, que fue nuestro profesor de educación física, un personaje muy especial, don Ademar Leonetti, que lo... pese a que era un hombre rudo y duro, nos quería mucho y lo queríamos mucho. Era un excelente compañero, además de un exigente profesor, ¿no? Entonces, hoy queremos empezar a conocer un poco la vida de tu papá y quizás esto nos lleve a dos entrevistas. En esta primera nos gustaría conocer un poco los antecedentes, cómo fue que llegó a Capilla del Monte y que nos cuente un poquito así sintéticamente la historia de ustedes y la llegada a Capilla del Monte. Me parece bárbaro, Chachi, porque así las cosas que uno pueda comentar a posteriori se entienden mejor, ¿no? Claro. Nosotros, es histórico lo nuestro en Capilla del Monte, como ha sido con tu familia también, Chachi, por supuesto. Pero mi mamá venía desde 1939 a Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque fue casi una enferma pulmonar. Entonces ella todos los inviernos tenía que pasarlos en Capilla del Monte. Entonces, cuando ellos, aún casada mamá, venía a pasar sus inviernos, y siendo yo muy pequeña, en Capilla del Monte, porque no le permitían pasar los inviernos en Buenos Aires. Luego, cuando papá se retira de la Marina, que estaba en la aviación naval, ya resuelven definitivamente instalarse en Capilla del Monte. O sea que si hay algo que yo le debo a Capilla, entre muchas otras cosas, es la salud de mamá. Y bueno, papá fue un compañero incondicional en ese aspecto, de cuidar mucho de su salud. Y bueno, él comienza su vida en Capilla del Monte. Perdón, ¿qué edad tenías vos cuando fueron a vivir, a instalarse a Capilla del Monte? Tenía 6 años. ¿Cuánto? 6 años. 6 años tenías, ajá. Sí. Papá cumplió todas las horas de vuelo, le computaron en la Marina, en la aviación naval, estados de sitio y horas de vuelo, entonces pudo retirarse a los 36 años. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Ya. Y bueno, y empieza en Capilla. No era una persona de quedarse quieto, vos lo sabés muy bien. Y una de las primeras cosas que hizo en Capilla, respondiendo a sus principios de justicia y de solidaridad, que nunca lo abandonaron, bueno, que gracias a Dios me supo inspirar en mí desde pequeña, él integra un grupo de personas, hombres y mujeres de Capilla del Monte, que tenían la inquietud de que se creara un colegio secundario en Capilla del Monte, porque todos los chicos tenían que ir, y las chicas tenían que ir a estudiar a La Falda si querían hacer su secundario. Uh-huh. Entonces comienzan a trabajar por un lo que fuera inicialmente el Liceo de Estudios Secundarios, que nosotros no lo vimos, Chachi. No nos claro. tocó. A nosotros ya nos tocó, creo que en segundo año nos tocó ya Colegio Nacional. Pero los primeros, hay que acordarse que, bueno, cuando era Liceo de Estudios Secundarios, porque es lo que lograron en una primera instancia, todos los chicos tenían y las chicas tenían que ir a rendir todas las materias que cursaban durante el año al Colegio Nacional de Cosquín. Luego ellos siguieron trabajaron los que inicialmente fueron docentes de ese Liceo de Estudios Secundarios gratis durante 5 años, y finalmente consiguen que se firme un convenio de cesión entre el Ministerio de Educación y el Ejército Argentino, y entonces se le dona al Ministerio de Educación toda la propiedad y los terrenos aledaños del Tiro Federal Argentino que había en Capilla, que vos te acordarás muy bien. Claro, claro, ahí estaba el Tiro Federal, sí. Exactamente, y ahí en 1952 ya se crea el Colegio Nacional de Capilla del Monte, y ya los chicos no tienen necesidad de ir a rendir sus materias anuales en el Colegio Nacional de Cosquín, y bueno, y los profesores regularizan también su situación, ¿no? Pero bueno, a mí eso fue, digamos, lo que marcó un poco la trayectoria de papá, porque al mismo tiempo que él comienza a dar clases de educación física en Capilla del Monte, lo convocan también dando clase, para dar clases de educación física en la Escuela de Comercio de La Falda, la Joaquín B. González. Y bueno, y a mí lo que me conmueve de todo esto, Chachi, más allá de que me gustaría contarte mucho más de sus comienzos en Capilla, es los recuerdos, que cada vez que me encuentro yo con algún exalumno de él, tanto de Capilla del Monte como de La Falda, me sorprenden con muchas cosas, no solo el recuerdo que guardan de él, porque yo sé muy bien que era muy rígido, muy no de desviarse, muy coherente sobre todo en su forma de pensar, de sentir y de accionar, ¿no? Y eso me lo transmitió a mí. Pero tenía una sensibilidad tan especial, y vos sabés que el otro día, mira, esto te lo quiero contar porque me impactó, no podía parar de mis lágrimas, ¿no? Estábamos en un taller de El Buen Trato, que dicta habitualmente la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y se les preguntaba a los docentes, a mí me invitaron a participar, que saben que estoy en el tema, y había docentes, docentes actuales del Colegio Nacional, y les preguntaban qué recordaban, qué profesoras recordaban de buen trato y de mal trato, ¿no? Y bueno, y surgieron dos varones, que bueno, los debes conocer, ¿no? Uno sí, Alfredo Núñez, porque es el rector, director en este momento del Colegio Nacional. Uh-huh. Y los dos me sorprendieron, porque dice que las charlas que tenía papá con los varones, desde para cuidarse no tener enfermedades de transmisión sexual, o de un montón de cuestiones que no tienen que ver con las clases habituales de educación física, y que a mí me sorprendieron, porque yo digo, mira, nosotros estamos luchando con la educación sexual integral para que se, por fin, de una vez por todas, se instale en la República Argentina. Entonces, claro, me decían ellos, Leonetti fue un pionero en ese tema, ¿no? Porque habitualmente se daban clases con un sentido anatómico o biológico, en lo que era en ese momento anatomía o lo nada más, ¿no es cierto? O sea, no tenía el enfoque que tiene ahora la, no, pero la... pero tu papá, digamos, era de esos profesores amigos con el cual podíamos hablar todo, absolutamente todo podíamos hablar. Yo me acuerdo que muchas veces nos pescaban fumando en el baño, qué sé yo, ¿no? Y tu papá nos agarraba y nos decía, pero no fumen en el baño, váyanse a cualquier otro lado, ahí es tonto, se siente el olor, se ve salir el humo por la ventanita. O sea, él en su rectitud era un tipo flexible porque nos comprendía y nos acompañaba mucho, ¿no? Y yo quiero decirle a la audiencia algo, dos aspectos muy interesantes de la personalidad de tu papá, ¿no? Primero, que era un hombre salido de la Marina, y yo les voy a recordar que la Marina fue el arma decisiva en la caída de Perón en el 55, ¿no? Y quería contar algo respecto a eso que te va a sorprender. Sí, y bueno, yo lo que quiero decir es que don Edmar Leonetti era peronista, pero peronista explícito. En los años posteriores al 55, yo aún siendo un adolescente jovencito, uno no podía decir soy peronista porque era como tirar una bomba, más o menos, ¿no? O sea, la Revolución Libertadora fue muy represiva y a nosotros en la escuela y en el colegio nos obligaban a decir el tirano de puesto, el dictador de puesto, no nos permitían usar la palabra Perón. Y yo sí la usaba, porque mi mamá y mi familia eran peronistas, y siempre terminaba con 20 o 24 amonestaciones, la mayoría de las veces por decir que era peronista, y me decían, pero usted no puede decir eso, ¿no? Bueno, pero don Leonetti se ponía el uniforme de la Armada, de la Marina, y con uniforme, y todo el mundo lo tenía que respetar como peronista, porque él se decía públicamente peronista. O sea, era admirable en eso, ¿no? ¿Qué me ibas a comentar de eso? No, dos cosas quería comentar. Una, que dos o tres días después de la Revolución Libertadora fueron a casa la policía a revolver todo, a ver bibliografía, y estuvo tres días detenido en Capilla del Monte, papá. Claro. Pero también me contaba que cuando, ¿te acordás del bombardeo de Plaza de Mayo? Sí, el 16 de junio. en la Marina habían quedado muchos amigos de él. Y entonces él estaba en contacto permanente con ellos. Y ellos sabían, los que eran tan peronistas como él, y tiraban las bombas con seguro, en contra de las órdenes que llamaban ellos hormiga negra, que vos sabés, sabrás bien sí, quién es. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, eso es una anécdota que el papá siempre contaba. ¿No? Pero bueno, yo creo que ese sentido de la justicia, bueno, papá tuvo una infancia que no fue fácil, porque su papá, que vino viudo de Italia, ¿no?, con dos hijos italianos, y se casa con mi abuela 20 años menor que él y tiene 9 hijos, ¿no?, en Argentina, entre ellos mi papá. Y bueno, mi abuelo era integrante de la primer sinfónica de la República Argentina, porque cuando llega a Argentina todavía no tenía ninguna orquesta sinfónica, él integra la primera y estaba de gira permanentemente. Y fallece mi abuela, muy jovencita, y esos 9 chiquitos son criados por una tía, o sea, una hermana de la madre. Uh-huh. ¿No? Y ellos, bueno, por eso entran muy jovencito a la Marina, pero mientras tanto ella era empleada de correo y tenía que lidiar con esos 9 porque el papá vivía de gira. Tal es así que muere en una gira de la Sinfónica en Montecaseros. Bueno, y ellos iban a veces a la feria, por ejemplo. Las ferias eran muy comunes en Buenos Aires. Y para traer un pesito más a la casa y ayudarle a la tía en la crianza de los 9, le llevaban las bolsas de las compras a las señoras que iban a la feria. Y bueno, y siempre recibían alguna ayuda, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que eso lo formó muy bien. Pero ya a los 12 años, 13 años creo que entró a la Marina. Vos sabés que el otro aspecto que nunca me olvido y siempre lo cuento y lo recuerdo era el anti-bullying, digamos, que practicaba tu papá, ¿no? Porque, claro, nosotros los varones cuando jugábamos al básquet en el colegio siempre se armaba alguna pelea, ¿no? Y tu papá, cuando se armaba un conato de pelea, se venía con unos guantes de boxeo, nos ponía los guantes y decía, la bronca se la sacan acá, con esos guantes no se pueden lastimar. Y armaba un pequeño ring improvisado de boxeo y nos ponía a pelear. Y vos sabés que fue una fórmula mágica, porque en lugar de quedar rencores, éramos todos amigos, porque cuando nos embroncábamos, nos peleábamos con los guantes de boxeo, que no te lastiman la cara, ¿no? Y cuando él veía que la cosa estaba un poco violenta, paraba la pelea y decía, bueno, ya se sacaron la bronca, se acabó. Genial, porque te das cuenta que con eso transformaba en un acto deportivo una bronca, un rencor, que si no se hubiera convertido en un acto feo de jóvenes, ¿no? Totalmente, como lo es ahora, que realmente se ha convertido en una problemática porque hay un mal manejo de las situaciones, ¿no es cierto? Porque generalmente se mira para otro lado, nadie quiere hacerse cargo. Sí, claro. En la escuela. ¿Me entendés? Entonces, bueno, se dejan pasar situaciones que a veces, en un consejo de niños, por ejemplo, donde se converse sobre el tema, hay muchas cosas que se pueden solucionar. Bueno, escúchame una cosa, Susana, como las entrevistas no las podemos hacer muy largas porque el programa es de una hora y no podemos dedicarlo solamente a una entrevista, te voy a hacer una propuesta. Que la entrevista esta, como introductoria de un poco la presentación de tu papá, la demos ahora finalizada, pero nosotros en el programa con Marina seguramente vamos a contar un montón de cosas que recordamos de tu papá, ¿no? Y como vos escuchás el programa, lo podés escuchar grabado después, en la próxima entrevista vos podés tomar algunas anécdotas o historias que te guste contar de tu papá. Esa va a ser unas cuantas. Bueno, esa va a ser la segunda parte de la entrevista. Pero después queremos hacer otra entrevista, sí. Un poco vos sos, como parte de nuestra misma generación y que seguís viviendo en Capilla, nos gustaría que nos cuentes algo sobre cómo lo ves a Capilla ahora, lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Porque nosotros no tenemos la imagen actual, tenemos la imagen del pasado. Por eso nuestro programa apunta hacia el pasado de Capilla del Monte, ¿no? En cambio, vos lo podés actualizar un poco o incluso indicarnos a qué otra persona querés que entrevistemos para dar un enfoque más actual de capilla, ¿no? Perfecto. Te queremos tener un poco de cronista nuestra ya. Me parece perfecto, ningún problema, ningún problema. Me encanta, por otro lado, ¿no? Porque realmente, es un muy buen combo entre lo que ha sido determinante para el colectivo social de Capilla del Monte, o sea, lo histórico, ¿no? Y lo que está pasando ahora, que, bueno, requiere un análisis especial. Bueno, Susana, ha sido excelente. Hemos ocupado 21 minutos, lo cual está muy bien, es más o menos lo que yo pensaba, una entrevista por programa de unos 20 minutos. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo esta participación y desde ya te vas organizando, porque te he tirado varios temas, que hablemos de las brigadas juveniles, que nos cuentes un poco más detalladamente la experiencia, que sigas contándonos cosas de tu papá para que quede completa la imagen en nuestra memoria, y que además opines sobre las cosas que nosotros vamos a decir seguramente si tenemos programa esta noche. Digo, sí tenemos, porque hay un clima de tormenta que no, yo cuando hay tormenta eléctrica no puedo transmitir, así que estamos en veremos, ¿no? Pero si personalmente, a tu radio, porque a mí me gustaría, hay algo que sí quiero decirte, si es factible que lo que grabaste ahora me lo pases, o por Messenger o como puedas, porque mi hija, que se emociona mucho y no quiso venir acompañada porque es una llorona y era una mimosa, me encantaría poder hacérselo escuchar. Bueno, yo veo la forma de ver la duración que tiene en megas esta grabación y veo cómo te la envío. En una de esas hago un zip y te la mando. Te lo agradezco muchísimo. Te lo voy a mandar vía correo electrónico, por supuesto, como un adjunto de algún modo. Dale, te lo agradezco un montón. Y bueno, y lo que necesiten de mí y de la brigada también, porque nosotros nos movemos, para donde podemos ser útiles, cuenten con ello para lo que sea necesario. Bueno, perfecto. Y todo tema que se te ocurra que te parezca interesante para incluir en el programa, por vía separada, a través de WhatsApp o de mail, me lo vas planteando y nos vamos organizando para ir cubriéndolos en sucesivas entrevistas. Te lo sugiero, porque realmente, yo quiero destacar, antes que cierres esta grabación, ¿no es cierto?, que en su momento el Consejo de la Mujer de Capilla del Monte recibió de tu parte, que ha sido una ayuda tan importante, que nos permitió crecer y dar pasos. Fíjate que todas esas chicas que trabajaron y aprendieron gratis las técnicas del telar aborigen, hoy son empresarias independientes. ¡Qué bueno! Eso, ¿me entendés? O sea que realmente supimos sembrar. Sí, Susana se refiere a que una vez, cuando yo estaba en la Agencia Córdoba Ciencia, impulsando los desarrollos regionales, me reuní con ella, que ella era la que dirigía el Consejo de la Mujer en Capilla del Monte, y nos pidió algo de apoyo para armar un taller de telares, y nosotros le dimos un apoyo económico, un subsidio chico, ¿no?, pero que alcanzó para comprar algunos telares y algo de material. A eso se está refiriendo Susana. ¿Querés que te diga lo que se compró? Se compraron 4 telares de 2 pedales, 2 ruecas, 2 urdidores, 15 bastidores, no sé cuántos kilos de lana, un armario para comprar la lana, una mesa y 6 sillas. Bueno, me alegro mucho. Saben invertir las mujeres. ¿Viste? Y ahora todas esas chicas, es el día de hoy, que están tremendamente agradecidas, e indirectamente ese agradecimiento te tiene que llegar a vos. Bueno, muchas gracias. De todos modos, esa era en esa época esa era mi misión y esa era mi tarea. Ahora estoy en otra cosa, como verás. Estoy tan libre como vos, Susana. Bueno, eso es muy importante, hacer lo que uno quiere. Bueno, Susana, muchísimas gracias por esta entrevista y, bueno, vamos a seguir en contacto, así que a los oyentes les decimos que en la próxima seguimos. Con ustedes ha estado Susana Leonetti de Capilla del Monte. Muchísimas gracias, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo muy especial a la audiencia que tengas, que seguro debe ser numerosa. Bueno, no tanta, pero no importa. Poco a poco. Bueno, esto ha sido la entrevista que hemos grabado con Susana Leonetti días pasados. Y bueno, ustedes se darán cuenta que por momentos hablábamos de esta noche. Bueno, eso fue ayer cuando íbamos a hacer el programa, pero la tormenta no nos dejó. Y aquí estamos, sí, con Marina ahora, retomando el programa. ¿Qué te ha a mí me ha dejado un montón de cosas esta entrevista con Susana, porque había muchísimas cosas que yo no conocía y que luego quiero hacer una breve mención, ¿no? Y vos, Marina, ¿qué opinás? Lo mismo, a mí me dio lo que yo llamaría un relieve de Leonetti, una visión de su persona y de su historia que uno no conocía y que nunca se preguntó. Yo no me pregunté nunca de dónde había venido Leonetti, y mucho menos dónde había formado sus principios, sus criterios, y realmente me sirvió de mucho. Escuchar a Susana, y tengo muchas ganas de seguir escuchándola, porque ese señor fue un verdadero formador, y entonces es lindo saber cómo se formó él a su vez y conocer historias de sus acciones en relación con los jóvenes de Capilla. Yo estoy encantadísima con haber escuchado a Susana. Sí, la verdad que hay el aspecto sobre todo de su infancia, la forma, el hogar en que nació y tuvo que crecer, con la pérdida de su madre, ser criado por una tía, tener que irse de jovencito a la escuela naval, esa dureza que tenía Leonetti, obviamente tenía donde apoyarse, ¿no? Una vida dura, luego ya de grande acompañar a su esposa por problemas de salud para Capilla del Monte. Bueno, cómo se fueron dando todas las circunstancias de una vida dura. De modo que a mí también me gustó mucho y me dejó también muy impresionado ese dato que yo no conocía de que compañeros de él en el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55, o sea, previo a la Revolución Libertadora, arrojaban, los que eran peronistas, arrojaban las bombas con seguro puesto para que no estallaran. Y esto es verdad, porque se encontraron en Buenos Aires, hasta no hace demasiado tiempo, muchas bombas provenientes de aquel bombardeo que cayeron en lugares ocultos, en sótanos, en lugares así, y que fueron descubiertas y que no podían explotar porque no estaban, porque tenían el seguro colocado, ¿no? De modo que es un dato que yo no poseía, e incluso que no se lo encuentra fácilmente en la literatura, ¿no? Claro. Otra cuestión, algún día voy a contar algo sobre esas fechas que tiene que ver con mi familia, esas fechas del bombardeo y de la revolución que vino después en septiembre. Pero volviendo a Leonetti, creo que sirve de ejemplo ver cómo teniendo tanto en contra, tantos motivos para elaborar una visión negativa o agresiva, este hombre construyó un edificio interno de positividad, generosidad, rectitud, principios. Por eso digo, ¿no? Hay un volumen de su persona que admiro todavía, me hace admirarlo todavía más. Sí, era un ejemplo, pero un ejemplo físico de la, sí, de la rectitud, ¿no? Esas imágenes de que imponen la rectitud desde todo punto de vista. Yo no conozco a nadie que se haya jamás animado a insinuar nada que pudiera perjudicar o atentar contra la rectitud y honestidad de Leonetti, ¿no? Claro, y además hay otro elemento que me parece importante y que a Susana le va a gustar saberlo, y es que le teníamos un enorme respeto, pero nunca yo ni las amigas próximas le tuvimos miedo, nunca teníamos esos temores, porque él era tan coherente que no teníamos motivo para temer reacciones imprevistas. Él era como era, todos lo sabíamos, lo respetábamos mucho y lo seguíamos. Así que bueno bienvenido. Y justo, también justo es decir que Susana heredó esos valores, ¿no? Es, ajá, decir, no solo heredó la cátedra y la sapiencia, ¿ya? Sino que heredó los valores, porque ella es también así, algo rígida, fuerte, y con convicciones, ¿no? Así que el compromiso. Sí, sí, yo la felicito y me alegro mucho de que sea nuestra cronista en Capilla del Monte. Creo que vamos a poder hacer unos cuantos programas sobre distintos temas. Bueno, yo opino que tendríamos que dejar ya el tema para que sea Susana la que dé paso a las anécdotas, porque ella debe tener muchas más anécdotas que nosotros, y bueno, nosotros después le hacemos el acompañamiento durante el programa. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Sí, bueno, sí. Entonces vamos a agradecerle desde ya ahora a Susana su participación y nos vamos con una musiquita para poner un espacio de división temática en nuestro programa, porque después viene lo tuyo, que creo que me vas a contar algo interesante que yo no conozco, así que voy a ser un oyente más. Nos vamos con otra canción, creo que de Abel Pinto, si no me equivoco. Vamos a la música. Transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca y online por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa que sería de jueves a la noche, pero lo estamos transmitiendo un viernes por las razones que ya explicamos al comienzo. Esto es Música, Literatura y Vida, que compartimos con Marina Salvático todas las semanas. Bueno, estamos escuchando a Abel Pintos interpretando Una Palabra y ya continuamos con el programa junto con Marina Salvático. ¿Estás al aire, Marina? Aquí estoy, señor. ¿Usted quiere que empiece con mi tema? Obvio. Mi tema, lo que estuve pensando estos días, escuchando un poco programas anteriores y demás, era explicitar un poco cuál es nuestra intención. En el sentido de que hablamos de Capilla del Monte, yo me pongo en el lugar de los oyentes que no son de Capilla del Monte y que son a lo mejor de otra localidad por ahí, ¿no? Y ¿cuál es nuestra intención? Si uno quiere hablar de la vida, tiene que arrancar, como hicimos nosotros, de la propia vida, y por eso el tema ha sido Capilla del Monte. Pero en realidad estamos hablando de lo que es la vida en las comunidades chicas. En nuestras descripciones y relatos son de capilla, pero su sentido va más allá. Hay miles de pueblos en los que el ritmo de la vida está marcado de alguna manera. Si en nuestra juventud lo marcó el tren, el turismo, en otros pueblos será la fábrica, los tiempos de la cosecha y cosas así. Pero en todos los pueblos, haya o no casonas, leyendas, entornos diversos, siempre hay personajes destacados por su sabiduría o su estupidez, jóvenes revoltosos, emprendedores, leyendas. Y acá está el sentido, ¿no? Los pueblos se forman con personas y la naturaleza humana no cambia. Hago una parte, acuérdense cuando hablamos de Agatha Christie, de su detective, la señorita Maple, que descubría los crímenes porque ella decía que la naturaleza humana era la misma en todas partes y entonces comparaba el modo de ser de los sospechosos con ciertas personas de su pueblo, preveía la posible reacción que tuvieran y pasito a pasito iba descubriendo quién era el asesino. Sin llegar a ese punto, uno se asienta en que la naturaleza humana es la misma en todas partes. Y por eso Tolstoy había dicho, pintarás tu pueblo, pintarás tu aldea y pintarás el mundo. ¿No? Nosotros no pretendemos tanto como pintar el mundo, pero sí ofrecer a la gente una reflexión sobre su pueblo, su aldea, su querencia, digamos, se sitúe donde se sitúe. Digamos, el oyente que haya vivido o esté viviendo en un pueblo, en una comunidad pequeña, entiende rápido lo que digo, y si sustituye nuestras descripciones o nuestros relatos por los propios, va a llegar a un resultado similar, ¿no? Y la literatura, a su vez, da mil posibilidades de conocer otros mundos, de la misma manera, ¿no es cierto?, donde podemos reencontrar sentidos, aunque con historias diversas, de lo que hemos vivido en nuestra propia comunidad. Para descubrir siempre, y ese es el alto valor de la literatura, uno de sus altos valores, para descubrir ese siempre igual a sí mismo, que es el hombre. Por eso se me ocurrió hablarles un poquito de un libro que es Don Camilo, de Giovanni Guareschi. ¿Te interesa, Chachi? Sí, por supuesto, pero te iba a proponer que antes de iniciar la historia del libro, escuchemos un poquito de música para que puedas tomarte un par de mates y ordenar la exposición. ¿Te parece bien? Pero sí, encantada. Vamos a escuchar un poquito, no toda la canción, sino una parte de No Quisiera Quererte, interpretado por Luciano Pereyra. Hemos elegido hoy música de Abel Pintos y de Luciano Pereyra porque son dos jóvenes intérpretes argentinos que han estado con mucho éxito en estos días pasados, en estas semanas, en casi todos los festivales que se desarrollaron en nuestra provincia. Por eso los estamos homenajeando un poco en nuestro programa, Abel Pintos y Luciano Pereyra. Esos son los intérpretes que hemos elegido hoy. Y vamos a escucharlo ahora, Luciano. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo, me desespero. Pero si te acercaras, me me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú, y jamás podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor, y así mitigar mi mal. Un doble homenaje a Luciano Pereyra como intérprete y a Horacio Guaraní como autor. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras, me alejaría. Por tenerte conmigo me desespero, pero si te acercarás, me alejaría. Luciano Pereyra, No quisiera quererte, está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en pleno desarrollo del programa Música, Literatura y Vida, juntamente con Marina Salvático, a quien ya la estamos escuchando. Bueno, decía que iba a hablar del libro de Guareschi, pero voy a hablar muy poquito del libro y les voy a leer algún párrafo que va a ilustrar mejor que todo lo que yo diga a dónde apuntamos con este libro y a dónde apunta el libro. Es un libro, primero lo interesante es que Giovanni Guareschi, el autor, lo subtitula Un mundo pequeño, y este sería el punto. Eso ocurre en un, todo ocurre en un pueblecito imaginario en el centro de Italia, y los personajes son un sacerdote católico, don Camilo, muy conservador, muy fuerte, muy rudo, un alcalde comunista, que es tan fuerte y tan rudo como don Camilo, que se llama Pepone. Y las historias que narran, en realidad es un conjunto de relatos más que una novela, las historias que narra tienen que ver permanentemente con el conflicto entre estos dos líderes de la pequeña comunidad y sus ideologías opuestas. Y hay un tercer personaje, entre los principales, ¿no?, que es el Cristo. Don Camilo dialoga permanentemente con el Cristo del altar, que en realidad es una versión de su conciencia, de su, no sé, de su conversación interior, ¿no? Pero el diálogo se presenta como total real y sensorial, ¿no? Lo principal que encuentro en el libro es la exposición de esta lucha de ideología, estos recursos que encuentran los personajes en esa lucha que no es física, pero que es bastante aguda, y el humor, la simplicidad y el humor con que Guareschi va contando las historias. Alguien dijo por ahí que se desafía a que alguien pueda leer este libro sin estar sonriendo todo el tiempo. No es un humor jocoso, estrambótico, en base a ridiculeces, ni mucho menos. Es muy fino, es muy muy real, muy humano. Son chicanas verbales y mucha gracia para la expresión, ¿no? Es realmente un libro para recomendar como literatura liviana, literatura de evasión. Alguien dijo que es un auténtico antidepresivo, pero tiene su sustrato que, si uno lo reflexiona un poco, encuentra algunas reflexiones serias para hacer, si quiere, ¿no? Creo que más o menos he podido dar el diagrama. Lo único que quiero agregar antes de leer unos párrafos es que Guareschi, Guareschi era un periodista, y estos pequeños relatos que están agrupados en Un Mundo Pequeño eran notas humorísticas que él publicaba en periódicos. Pero lo que tiene el libro son los dibujos de Guareschi. O sea, cada capítulo, la portada, el inicio, cada capítulo, se inicia con unos dibujitos entre un ángel y un diablito que están peleando, ¿no? Que es como la síntesis del tenido que él está narrando, ¿no? Dicho lo del humor, que me parece muy, muy importante destacar, a mí me gusta mucho toda versión de la vida, aún la trágica, en que se encuentra el filo del humor, porque creo que es el filo de la salud que uno puede conservar, ¿no? Voy a leer un poquito, porque quiero dejar lugar a algunas otras reflexiones. A ver, don Camilo, durante una misa, se había dejado llevar por su vehemencia y pinchó demasiado a esos tales, como él llamaba a los comunistas de la barra de Pepone. A la noche siguiente, cuando tira de las cuerdas de las campanas, se produjo el infierno. Un alma condenada había atado petardos al badajo de las campanas. No hubo daño alguno, pero se produjo una bataola de explosiones como para matar de un síncope. Don Camilo no abrió la boca. Celebró la función de la tarde, venía a ser la misa, la función de la tarde, en perfecta calma, con la iglesia repleta. No faltó ninguno de aquellos. Pepone en primera fila, y todos mostraban caras tan compungidas como para poner frenético a un santo. Pero don Camilo era un aguantador formidable, y la gente se retiró desilusionada. Cuando ya cerró la puerta, don Camilo se echó encima la capa y, antes de salir, como hacía siempre, fue a hacer una corta reverencia ante el altar. «Don Camilo», le dijo el Cristo, «deja eso». «No entiendo», había protestado don Camilo, «deja eso». Don Camilo sacó de debajo de la capa un garrote y lo depositó ante el altar. «Una cosa muy fea, don Camilo. Jesús no es de roble, es de álamo, madera liviana, flexible», se justificó don Camilo. «Vete a la cama, don Camilo, y no pienses más en Pepone». Don Camilo abrió los brazos y se fue a la cama con fiebre. A la noche siguiente, se le presenta a la mujer de Pepone y le dijo que en Castellino, una aldea de ahí cerca, estaba el maldito que intentó matar a Pepone. Lo habían soltado. Se lo dijeron a Pepone y él salió para Castellino como un endemoniado, llevándose el ametrallador. «Ajá», dice Camilo, «así que tenemos armas escondidas, ¿no? Don Camilo, deje tranquila la política. No comprende que él lo mata. Si usted no me ayuda, él se pierde». 3 minutos después, don Camilo, con la sotana atada en torno al cuello, partía como un obseso hacia Castellino en la bicicleta de carrera del hijo del sacristán. Alumbraba una espléndida luna, y a 4 kilómetros de Castellino vio don Camilo a un hombre sentado en el parapeto de un puentecito. se detuvo a 10 metros del puente, teniendo al alcance de la mano una cosita que se encontró en el bolsillo. «Joven», preguntó, «¿ha visto pasar a un hombre grande en bicicleta derecho hacia Castelino?» «No, don Camilo», contestó el otro. Don Camilo se acercó. «¿Has estado ya en Castelino?» «No, he pensado que no valía la pena. ¿Ha sido la estúpida de mi mujer la que lo hizo incomodar?» «¿Incomodarme? Figúrate, un paseíto». «¿Pero qué pinta ofrece un cura en bicicleta de carrera?», dijo Pepone soltando una carcajada. Don Camilo se le sentó al lado. «Hijo mío, es preciso estar preparado para ver cosas de todos los colores en este mundo». Una horita después, don Camilo estaba de regreso e iba a hacerle su acostumbrado relato al Cristo. «Todo ha andado como me lo había sugerido, señor». «Bravo, don Camilo, pero dime, ¿te había sugerido también agarrarlos por los pies y arrojarlo al foso?» Don Camilo abrió los brazos. «Verdaderamente no recuerdo bien. El hecho es que a él no le hacía gracia ver un cura en bicicleta de carrera, y entonces procedí de manera que no me viese más». «Entiendo. ¿Ha vuelto ya?» «Estará por llegar. Viéndolo caer en el foso, pensé que saliendo un poco mojado le estorbaría la bicicleta, y entonces pensé regresar yo solo trayendo las dos». «Has tenido un pensamiento muy gentil, don Camilo», aprobó el Cristo gravemente. Pepone asomó hacia el alba en la puerta del rectoral. Estaba empapado y don Camilo le preguntó si llovía. «Niebla», contestó Pepone entre dientes. «¿Puedo tomar mi bicicleta?» «Figúrate, ahí la tienes». Pepone la miró. «¿No ha visto por casualidad si atado al caño había un ametrallador?» Don Camilo abrió los brazos sonriendo. «¿Un ametrallador? ¿Qué es eso?» «Yo», dijo Pepone desde la puerta, «he cometido un solo error en mi vida, el de atarle petardos a los badajos de las campanas. Debería haberle atado media tonelada de dinamita». «Errare humanum est», observó don Camilo. «Yo traté, elegí este párrafo, como podría haber elegido otros cientos, para mostrar un poco el tipo de humor, el tipo de conflicto, la inocencia, donde, digamos, todo ataque es verbal, y cuando es físico no es trágico, nunca es trágico, ¿no? La novela, el conjunto de cuentos, permanentemente se maneja en este nivel que acabo de leer, ¿no? Con un lenguaje sencillo, con mucha finura y humor. Por supuesto, Guareschi es conservador, es cristiano, está tratando de mandar un mensaje, pero no es fanático, entonces tampoco Camilo es fanático. Tanto Guareschi en los comentarios que hace en esta y otras obras, como Camilo en esta, saben ver muy bien los defectos de la derecha, los defectos o las hipocresías de la Iglesia. O sea, hay una mirada bastante equilibrada de esta oposición. Y sobre todo, se muestra a este líder comunista como un excelente hombre, más allá de las acciones que pueda realizar. Un tipo con nobleza y un tipo que maneja también ese cristianismo profundo que viene desde el fondo de la infancia y que no pudo matar la ideología comunista. Entonces, pero él, sus movimientos a favor de la Iglesia los hace siempre clandestinamente, ¿no? Entonces se aparece de noche a que le bauticen un hijo, se acuerda con don Camilo más allá de terceros que escuchen y cosas así. Dejaría un poco para otro día entrar en más detalles sobre este libro, insistiendo mucho en que sea leído. Yo lo leí de niña, se lee desde los 10, 11 años, que uno ya aprendió a leer, y esto es muy simple y claro, hasta ser muy adulto y hoy con 70 y pico de años lo disfruto, igual que cuando era una niña. Pero volviendo al tema de esto de pinta tu aldea y pintarás el mundo, quería recomendar alguna otra cosita, ¿no? Particularmente, resumiendo mucho, quiero mencionar una película. Creo que ya la mencioné alguna otra vez en estos programas, que se llama ¿Y ahora a dónde vamos? La directora es una libanesa que se llama Nadine Lavaki. Se encuentra fácilmente en YouTube y se puede ver. ¿Y de qué se trata? Nuevamente es una película y un guión que alternan todo el tiempo entre la comedia y el drama. Se desarrolla en un pueblito que queda en medio de las montañas, muy aislado del mundo, para llegar a zonas más pobladas hay que hacer una travesía muy difícil que la hacen unos chicos en moto para llevar provisiones, traer provisiones. Y hay dentro del pueblo una confrontación, una oposición entre cristianos y musulmanes. Pero viven muy en paz. Está la mezquita frente a la iglesia, el cura y el musulmán son buenos compañeros y capaces de trabajar juntos para el bien de la comunidad. Las mujeres son todas amigas, los hombres también, pero los hombres siempre están al borde de algo más brusco o más violento. La película narra este conflicto con momentos, como dije, muy trágicos, otros muy cómicos, pero está permanentemente llena de un mensaje de paz. El mensaje de paz es dado por las mujeres capaces de no pelear por la violencia, pero pelear duramente por la paz. La película se inicia con un grupo grande de mujeres vestidas de negro, con un rebozo negro en la cabeza, que van cantando una salmodia así muy monótona en camino al cementerio. Uno cuando las ve no puede distinguir entre cristianas y musulmanas, todas parecen iguales. Y la película termina con estas mujeres, con una imagen similar, también camino al cementerio, ahora ya llevando un muerto. La historia de cómo se llega a eso hay que conocerla para ver la película. Hay que ver la película para conocerla. Es criticada la película porque da una imagen bastante esquemática del mundo de la política, del mundo de lo humano, de la extrema pacificidad, digamos, de las mujeres y de mucha manipulación del hombre para evitar que llegue a extremos de violencia. Es verdad, hay una estilización demasiado grande, pero hay una imagen muy clara en esta estilización de el mundo que deberíamos tener, ¿no? Yo recomiendo que sea vista y disfrutada, ¿no? Es realmente una delicia la película. Lo que sí tengo que mencionar es que la actriz, la protagonista principal es la propia directora, Nadine Lavaki, y que gran parte de los personajes son personas de pueblo, no son actores de oficio, ¿no? Eso le da también mucha frescura a las escenas que tenemos que ver en la película. Es una hermosa realidad, es una hermosa visión de lo que puede ser la convivencia en una sociedad pequeña cuando en el medio aparecen elementos externos capaces de convulsionarla, que es lo que pasó aquí. En realidad, en esta película, lo que termina por estropear todo es que consiguen llevar un televisor. Y entonces el pueblo pacífico aparece invadido por estímulos políticos, sociales, religiosos, que no formaban parte de su idiosincrasia, pero que rápidamente prenden y crecen. Muy bien, yo lo dejaría aquí. Yo te sugiero que lo dejes ahí, porque nos has llenado de intriga y nos has provocado un doble deseo, el de leer el libro que comentaste de Don Camilo y de ver esta película. Así que te has ganado tu papel en el programa. Como te darás cuenta, ganaste el sueldo. Lo único que lo pagamos en sal, como antiguamente, porque hemos elegido como moneda la sal. De sal, ahí viene el término salario. Claro, sal entre fina es la que usamos, la misma que usamos para el asado, con eso pagamos los salarios acá. Bueno, se la voy a dar a mi marido a ver si hace asados ricos. Bueno, Marina, muy bien, me ha gustado mucho el enfoque del programa de hoy. Creo que el programa hoy ha mejorado mucho hasta técnicamente. Hemos tenido pocos errores, cosa que es muy rara en nosotros, pero muy bien, muy bien. Yo te iba a proponer dos cosas. Son las 10 horas, las 22 con 8 minutos, y queda más que un temita, un anuncio me queda a mí por hacer. Así que si vos me permitís, voy a poner música, y en medio de la música le robo unos minutos a la música para hacer el anuncio, que tiene que ver con próximos programas. ¿Estamos de acuerdo? Y vos ya prácticamente, no te podés ir, te tenés que quedar porque nos vamos a despedir juntos de nuestra audiencia, pero podés relajarte un poco después de haber contado esta doble cuestión, ¿no? La del libro y la de la película, que obviamente están relacionados en un denominador común, que es la vida en las pequeñas poblaciones, con sus encuentros y sus desencuentros. Nos vamos con la música y ya vamos rumbo al final del programa. No es justo que me dejes justo ahora. Ahora que mis ojos ven el cielo y mis heridas han cicatrizado, ahora que ya estoy de pie, no es justo que me dejes justo ahora. He despertado de ese largo sueño donde el sol se ha convertido en sombras y casi no puedo volver. Que mi cuerpo tiene forma y que puedo abrazarte como ayer. Me dices que al amar no soy el mismo, parece que has cambiado tú también. Estamos escuchando a Luciano Pereyra en su tema Justo Ahora. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para nuestros amigos oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves, transmitido hoy viernes, denominado Música, Literatura y Vida. Y agradecerle a Dios porque te tengo. El pequeño anuncio que tenemos en deuda con ustedes es un tema que hemos rozado varias veces a lo largo de programas anteriores, que es que cada vez que uno menciona a Capilla del Monte, al público en general, le aparecen las cuestiones esotéricas, las cuestiones místicas, los platos voladores y todas esas cosas que rodean en las últimas décadas al escenario de Capilla del Monte, ¿no? Hay quienes creen, hay quienes no creen, pero nosotros creemos dos cosas, ¿no? Una es que es un tema ineludible, es un tema que está tan fuerte en la realidad que no lo podemos evitar. Lo segundo, que queremos ser muy objetivos y objetivizar el tema, porque por suerte estamos en la distancia y por suerte no fuimos partícipes de esos fenómenos, porque ya no vivíamos en Capilla cuando comenzaron a suceder ese tipo de cosas. Pero lo que también queremos, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista científico, establecer, es la diferencia que hay entre conceptos como lo esotérico, que puede tener que ver con creencias, con interpretaciones de la vida y de la realidad, con religiones. Lo esotérico es una actividad humana, mental, que existió siempre en todas las comunidades y en todas las historias, ¿no? Y no tiene por qué estar íntimamente relacionado con platos voladores, digamos. O sea, en Capilla del Monte hay dos situaciones que han quedado como vinculadas por el famoso tema, la historia de la ciudad oculta debajo del Uritorco, lo que le daría al cerro un poder especial, un poder energético, y a ese poder, a esa energía, se la vincula con otras fuerzas esotéricas que provienen de ciertas creencias. Y todo eso ha armado una especie de mezclote, que nosotros lo queremos separar un poco y decir, bueno, vamos a hablar de las cuestiones esotéricas que han existido antes y que existen después y que siguen existiendo ahora en Capilla del Monte y en otros lugares también, ¿no? Y también vamos a tocar el tema de los famosos ovnis o los platillos voladores, que tuvo su momento y que ahora parece haber decrecido un poco, pero que en un momento dado fue un tema explosivo, ¿no? Y no ahora, porque ya se nos ha ido el tiempo, pero en el próximo programa nosotros vamos a empezar o a iniciar el tema vinculado más bien al tema de los ovnis con una referencia que creemos muy importante, que es la película que en el año 1977 se estrenó con guión y dirección de Steven Spielberg, llamada Encuentros cercanos del tercer tipo. Y vamos a hablar también un poco de conceptualmente de lo que significan los encuentros cercanos, porque hay encuentros cercanos de primero, de segundo, de tercer tipo, de cuarto tipo, de quinto tipo, sexto y séptimo tipo, pero además en el quinto tipo se desdobla en una gran cantidad de posibilidades. Bueno, vamos a contar todo ese tipo de cuestiones que están presentes en la literatura y están presentes en la vida. Y también vamos a hablar de algunos fenómenos que constan muy documentados de la presencia de naves extrañas en el cielo, que más allá si uno cree o no en los platos voladores, hay testimonios muy fuertes de objetos que han sido avistados. Incluso hay una historia muy muy fuerte de un avión de Aerolíneas Argentina que estaba aterrizando en Bariloche y que durante varios minutos fue prácticamente acompañado por una nave desconocida, que ellos la estaban reportando a la torre de control del aeropuerto y con el radar del aeropuerto estaban confirmando la presencia de ese objeto, y ellos estaban preocupados porque podía producirse un accidente. Porque la nave que los acompañaba, digamos, en el vuelo mientras ellos descendían rumbo a Bariloche, estaría a una distancia de 300, 400 metros, lo cual para la tecnología aeronáutica es una zona de alto peligro. Eso fue muy documentado en su momento, quedó registrado en todos los instrumentales de vuelo del aeropuerto de Bariloche, y que le van poniendo cierta razonabilidad a la posibilidad de que existan objetos difíciles de discernir su origen o naturaleza. Y con esa objetividad vamos a encarar algunas de las cuestiones que aparentemente sucedieron, o mucha gente creyó que sucedieron, en nuestro pueblo de la infancia, en Capilla del Monte. Así que hoy le hemos dado paso, inicio, al doble tema de lo esotérico, por un lado, que lo vamos a tratar en la mayor profundidad posible, y al tema físico de la existencia o no existencia de fenómenos anormales en el cielo capillense, en torno al famoso y misterioso Uritorco. Bueno, eso es lo que queríamos decir. En el próximo programa entonces vamos a hablar de la película de Spielberg. ¿Querés agregar algo, Marina? O porque ya se nos está yendo el tiempo, casi 17 minutos nos hemos pasado hoy en el programa. No, rapidito, solo menciono una cosa. Acabo de recibir de una oyente infaltable nuestra, que es Estela Watson, la esposa de Kiko Herrera, un hermoso poema de Kiko sobre Anisacate, que dejaremos para próximos programas, pero quería mencionarlo para que ella sepa que lo he recibido y para anunciarlo. Muy bien, un homenaje de bueno. Kiko a la ubicación de nuestra emisora y de nuestro espacio cultural. Muy bien. Claro, claro, por eso me interesa destacarlo y me va a interesar leerlo, porque además es un hermoso poema para sí. No errarle, no la erraba ella. Yo también quiero pasar un avisito, ¿no? De que últimamente ustedes saben que esto no es una emisora de radio, sino que es un espacio cultural que tiene una emisora de radio, que transmite muy pocas horas del día, desde las 6 de la tarde en adelante. En fin, esto no es una radio, no es una radio comercial, nuestras propagandas son gratuitas. Usamos la emisora FM como un elemento más de comunicación. Pero con esto quiero decir que usamos también otros elementos de comunicación. Dentro de esos otros elementos, además de los talleres, de los cursos, de las reuniones que aquí se han realizado sobre plantas nativas, medio ambiente, participación en movidas regionales para el cuidado del medio ambiente en el río Anisacate que estamos programando, etcétera, etcétera. Entre todo ese conjunto de distintas opciones de comunicación están las redes sociales. Y nosotros estamos usando mucho Facebook para complementar temas que desarrollamos en nuestros programas. Por ejemplo, en el programa de reflexión histórica, que se transmite los viernes, que hoy no lo transmitimos debido a que tuvimos que transmitir este, estamos apuntando al tema de la famosa grieta, la grieta que separa a los argentinos. Estamos analizando si es una, si son muchas, si es grande, si es profunda, si se puede saltar o no, etcétera, etcétera, tratando de entender qué es la famosa grieta. Y lo que estamos planteando como origen histórico del agrietamiento en el programa de reflexión histórica de los viernes, lo vamos complementando con resúmenes muy sintéticos en Facebook, en unas notas que publicamos los lunes, que se llama La Grieta. La Grieta parte 1, parte 2, parte 3, ya fueron editadas. Este próximo lunes va a salir La Grieta parte 4. Pero todos esos capítulos de La Grieta, además de estar en Facebook, los vamos a tener cargados en la página web, en la pestaña Interés de nuestra página web. Va a haber una carpeta que se llama La Grieta y ahí van a estar almacenados todos estos capítulos, resumen de este tema, que nosotros creemos que es un tema muy interesante y muy importante para resolver. Bueno, ya pasé el aviso, Marina, así que podemos despedirnos de nuestros oyentes. ¿Estás sin micrófono? ¿De verdad? Sí. Parece que no. Ahora sí. No. Eres orgullosa, bueno, ¿eh? No querés reconocer que te olvidás de apretar el botoncito. No lo voy a reconocer nunca. Siempre voy a disimular todo lo que pueda. Bueno, me despido de los pacientes oyentes. Espero que nuestro conductor y amigo aprenda paciencia de ellos. Y los saludo hasta la próxima. Vos porque no tenés la responsabilidad de la consola que tengo yo, llena de botones. Parece el comando de un avión. mi escritorio. Y yo con un solo botón no me entiendo. Sí, si te tuvieras que hacerte cargo de la consola, Dios mío. Bueno, pero yo antes de despedirme de todos, quiero despedirme en particular de algunos que son oyentes especiales en el sentido de que nos están acompañando mucho. Vera Stojanov, la Peti Orsi, que ha aparecido, la Chuni Greco, que está presente siempre con todos sus recuerdos. Creo que vive en Mendoza, Chuni, ¿no? Por supuesto, Estela Watson, en fin, hay la propia Susana Leonetti, su esposo, el Whippy Fontana, y varios oyentes de Capilla del Monte que están acompañando nuestro programa y que también acompañan, la Teresita Castelá, por ejemplo, que acompaña mucho las notas nuestras en Facebook. En fin, no los puedo mencionar a todos, pero sí a los que más nos frecuentan. Y otros amigos que también nos frecuentan y que no tienen nada que ver con Capilla del Monte, pero que medios están haciendo como capillenses, una especie de primo, algo así como un sobrino político mío, Miguel Miranda, que nos sigue de cerca, mi médico, el riojano Manolo Santirso, que está siempre apareciendo emocionado, porque es un riojano romanticón el Manolo, ¿no? Ya voy a escribir algo sobre él para ponerlo en evidencia. También a los que nos frecuentan permanentemente, pero no dan noticias, que humildemente escuchan y no se manifiestan en los medios alternativos que tenemos, ¿no? Sí, pero cada vez están manifestando más, por lo menos la presencia, ¿no? Comienza a aparecer el me gusta, aparece un mensajito, aparece alguna cosita, ¿no? Sobre todo en Facebook. Lo que no logramos es que nos llamen por teléfono a la radio y que participen del programa. Pero como nosotros somos muy perseguidores, lo vamos a perseguir con nuestras entrevistas. Muy bien, persigamos. Bueno, ahora sí, vamos cerrando el programa y nos despedimos de todos nuestros oyentes. Marina, te cedo el derecho de iniciar la despedida. Ya me despedí. Le deseo feliz fin de semana a todos. Deseo que le haya sido útil el programa. Deseo que haya servido para que lean estas cositas. Deseo muchas cosas, pero todas son buenas para los oyentes. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, transmitido por el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca, en directo, en vivo, en la frecuencia 95.3, y para todos nuestros oyentes del planeta, online, por internet. Así que agradecemos a todos los que nos siguen y nos acompañan, y les deseamos muy buenas noches y muy buen fin de semana. Y hoy sí, volvemos a despedirnos con el Chango Nieto y el Duende Azul. Vuelvo a Capilla del Monte como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo y un duende azul. Duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel. Tanto amábamos, tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosas, guitarras y tanto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Bueno, y esto ha sido Música, Literatura y Vida, programa transmitido por el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Los esperamos nuevamente con el próximo programa el jueves que viene a la noche, a las 21 horas. Y también pueden volver a escuchar este programa que ha sido grabado el próximo domingo, pasado mañana, dentro de 2 días, a las 11:30 estaremos retransmitiendo nuevamente este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches. Todo lo estás, que recuerdos, allí me amaste y te amé, a la orillita del cerro, el adiós sin un porqué. Hoy me pensarás como te pensé, lástima el amor, qué cortito fue. Tanto amábamos, tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando capillo del monte dormí, y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Me verán partir, pero volveré a vivir como aquella vez. Cuando capillas del monte dormía, y yo te quería, y vos me querías.